Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio». Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios. Ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Ellos salieron a predicar la conversión. Comentario al Evangelio por Fray Edgar Amado. Jesús ha llamado a sus seguidores más cercanos, es decir, a los 12, y los envía con instrucciones bien precisas acerca de cómo deben ir a predicar por los pueblos y aldeas de aquella Galilea del siglo I. Lo mismo hizo Dios con el profeta Amós, lo llamó y envió a profetizar. Esta es la vocación de todo bautizado y bautizada. Todo discípulo de Jesús está llamado a ser misionero. Está destinado a ser enviado, a ponerse en camino, a compartir con sus hermanos y hermanas una buena noticia. Esto exige una respuesta, y también la renuncia a ciertas comodidades y seguridades. El discípulo es enviado solo con lo imprescindible para el camino. Está llamado a confiar completamente en el que lo envía. Es por eso que no necesita prever cosas para el camino. A veces pienso que en la Iglesia hemos puesto demasiadas veces nuestra confianza precisamente en aquellas cosas accesorias y olvidamos que nuestra seguridad está solo en el Señor, que nos llama y envía. ¿Cómo estoy viviendo mi vocación de enviado y enviada en este tiempo? Según el Evangelio de Marcos, Jesús envía a los 12 con autoridad sobre los espíritus inmundos. Y ellos salieron a predicar la conversión. Es muy interesante cómo el evangelista, narrativamente, muestra en qué consiste esa autoridad sobre los espíritus inmundos. Llamar a la conversión. Me pregunto si en la Iglesia, en nuestras comunidades religiosas y parroquiales, estamos ejercitando esta autoridad. Es decir, si estamos invitando, llamando, exhortando a la conversión, tanto personal como comunitaria. Pero, ¿por qué necesitamos llamar a la conversión? Invitar a la conversión, porque simplemente necesitamos echar esos espíritus inmundos que contaminan nuestras relaciones interpersonales y fraternas, nos vuelven indiferentes al sufrimiento del hermano y la hermana. Esclerotizan nuestros corazones frente al otro que busca refugio, salud, trabajo, oportunidad de crecer, amor, respeto, libertad, en fin, una vida digna, pero que no son de los nuestros. Y así podríamos hacer una lista mucho más larga de los valores, actitudes y comportamientos que son contaminadas precisamente por esos impuros espíritus. Echar los demonios y curar forma parte de la misión de los enviados. Jesús les ha dado autoridad para eso. En este mundo atravesado por las muertes y enfermedades a causa de la pandemia, más que nunca se hace necesario el servicio de los discípulos y misioneros que curen diversas enfermedades y conforten a los cansados del camino. El anuncio del Evangelio no es indiferente al sufrimiento del hermano y hermana. Curar, consolar, aliviar el dolor, el sufrimiento, el hambre, el frío, la falta de amor, el rechazo, la discriminación. Me pregunto cómo estamos llevando a cabo esta tarea. Uno se puede preguntar con toda razón por qué debe ser enviado, llamar a la conversión, echar demonios y curar. La carta a los Efesios nos da una bella y profunda respuesta. Porque Dios Padre nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes. Porque Él nos eligió antes de la creación del mundo para ser irreprochables por el amor. Porque hemos recibido mucho en la vida, porque Dios ha derramado con derroche el tesoro de su gracia en nuestros corazones, porque hemos sido salvados por pura gracia mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Si aún no he experimentado esto, seguramente tampoco comprenderé el llamado, el envío ni la misión que tengo como bautizado y bautizada.